Lugar que yo tengo secreto. Perfecto. Mauricio D'Alessandro, concejal, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Vecio Radio. Buenos días, Fefo, buen día, Cherro, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo pasó el cumpleaños? Bien, lo pasé muy bien en el sur. La verdad que lo pasé bárbaro. Muy contento. No hay más nieve en Bariloche, eso sí. Para nosotros los que nunca nos subimos un par de esquí, sí, es extraordinario, pero la gente lloraba por las esquinas. Vos sabés que tengo parientes en Esquel, en La Olla, y sí, me mostraban fotos que está totalmente desolado, no hay nieve. Están, no, lo más grave es que eso va a desatar un montón de incendios, ¿no? Sí, pero es lo que se teme, porque cuando la temporada sigue, enseguida hay incendios. Claro, pero es tremendo, no hay una sola gota de nieve que en La Olla, que es popular, tremendo, lo que es en la temporada de invierno en Esquel, bueno, no hay nada, está desolado, no hay nada de nieve, y bueno, la preocupación no solamente por los incendios, sino por la plata que no pudieron facturar, y de lo que vienen siendo un año ya complicadísimo por la pandemia, bueno, no pudieron laburar la temporada fuerte de ellos, que es ahora en invierno. ¿Sí? La verdad que sí, la base del cerro, hay un poquito de nieve en la pista de principiantes. Yo hice bastante puro patín, se ven en una especie de, sí, de como si fuera un fuentón, lo que usaban en la época, hace muchos años, los abuelos para lavarse los pies. Y con ese fuentón te tirás de, no sé, 20 metros de altura, y es lo único que se puede hacer, y está lleno de gente que no es esquiadora profesional, ¿no? Pero bueno, había bastante turismo. A nivel gente, Bariloche estaba lleno como en una buena época, pero obviamente sin gente que se dedica a la nieve. Claro, todo turismo interno, ¿no? También, obviamente, lo que se ve favorecido, bueno, entre otros puntos, nuestra ciudad también, ¿no? Sí, por supuesto. Mauricio, informábamos ayer sobre esta nueva actividad de los autoconvocados, que continuaron el reclamo por las prestaciones de IOMA ante el Ejecutivo local y el Consejo por esta emergencia prestacional, ¿no? Llevando notas y pidiendo reuniones. Bueno, vos sos representante de estos autoconvocados, se vienen moviendo desde hace bastante tiempo. ¿En qué situación se está, Mauricio? Bueno, en su momento nosotros hicimos una medida judicial pidiendo el restablecimiento del servicio de salud, y la realidad es que la justicia entendió que había que darle a IOMA 60 días, unos 60 días, y a los centros de salud, al Círculo Médico de Tandil, a la Delegación Médica y a las entidades de segundo grado, como se llama, a las clínicas, asociaciones clínicas y sanatorios, para que restablecieran el servicio. Esa negociación empezó y todavía está en curso, pero nosotros como autoconvocados hemos apelado, porque tenemos que es una resolución que no alcanza a cubrir nuestras expectativas, porque durante la negociación, como se está viendo, no parece haber avances. Las negociaciones son negociaciones además oscuras, sin transparencia, donde no se sabe exactamente qué es lo que pasa, y eso está motivando la apelación que se presentó este lunes pasado, y que tiene ahora, que el lunes pasado porque venció la feria, y que tiene que resolver la Cámara por asiento en azul, sí, en los próximos 10 días, ¿no? Mauricio, cuando hablábamos con Gargiulo, hablaba Beto Cucham antes de ayer, que fue bueno a enviarle otra carta al intendente, que la primera no se le había respondido, y bueno, agradecía tu trabajo, y después también a los tres bloques que hoy por hoy comprenden el Consejo Liberante, les acercó una carta. Dijo que estaban en un periodo de 60 días de diálogo, no sé cuál es legalmente cómo es, pero que había 60 días para que se junten las partes para ver si podían llegar a un entendimiento. ¿Esos 60 días están corriendo? ¿Ya se vencen? ¿Todavía no? ¿Cómo es eso? Están corriendo, nosotros lo hemos impulsado desde el juzgado, hemos pedido reiteradamente que se junte las partes, pero la realidad es que en esas negociaciones no se les da participación de los autoconvocados. En teoría, debieran mantenerla. El juzgado entendió que era una negociación tripartita entre los afiliados de Tandil, los prestadores efectivos de salud en nuestra ciudad, que son, como dije, el Círculo Médico, la Agremiación Médica, la Clínica Chacabuco, San Antonio Tandil, el Hospital y el IOMA. y además de la obligación de esa negociación tripartita, dar avances, obstáculos y resultados bajo apercibimiento, dijo el juez, de disponer medidas de coerción apropiadas para estimular o condenar las actitudes. Es decir, lo que dijo es: júntense y en 60 días tráigame la solución de este problema o voy a tomar otras medidas. Pero bueno, entre la feria y las necesidades políticas que siempre la campaña imponen, claramente no hay avances visibles, como bien dijo Garciulo. De hecho, el juez en esa resolución dice que cualitativamente el escenario parecería estar cubierto. Es decir, que según lo que el juez vio, no existe denuncia de especialidades médicas que no se atiendan. ¿Qué es lo que entiendo que está pasando, Gerardo y Guillermo? La realidad es que los médicos, cuando uno va a atenderse, le dicen que no están pagando, que los valores son malos, que no existe cobertura de determinadas prestaciones y que tienen que pagar el arancel privado porque ellos no pueden hacerse cargo de que idioma no paga. Esto es lo que nos pasa, o que pasa a cualquiera de los 24.000 afiliados de IUMA que hay en Tandil. Ahora, eso es histórico. Histórico. Ahora, es histórico que pasó, vos tenés que pagar por encima, además, vos pagás encima de la presentación del carnet. Y empezás en una discusión cuando le decís, bueno, por favor, dame una factura sobre lo que te estoy pagando. Sí. Y no, ahí empezás, viste, no, bueno, pero... Y ahí empieza esta excusa, ¿no? Es una panadería, te dice. No, claro, no, para mí, lo que pasa es que IOMA no me paga. Y digo, sí, la verdad, flaco, te recontraentiendo. Te reentiendo. Y me parece bárbaro. Ahora, vos dame una factura sobre este dinero que yo te estoy pagando por sobre la presentación del carnet. Y se genera una discusión que, viste, bueno, al final termina pagando. Hay dos puntos ahí, Guille. Una es que efectivamente hay que pagar un por seguro porque eso es una obligación, además del bono, digamos, de eso que vos llevas como carnet, hay que pagar un bono que es hoy que el camarón de 300 pesos. Pero el problema no es ese, hoy te están cobrando en algunas especialidades 2.500 pesos, sí. El otro día me lo dijo una madre autoconvocada, la hija tiene un problema ginecológico, una chica de 15, 16 años, sí. Tuvo que pagar los 2.500 pesos. O sea, no es solo el bono que es algo, y que digamos así, bueno, vos pagás el bono, él no te quiere dar la factura porque dice que es un coseguro, hay alguna discusión todavía que hasta se puede dar en términos impositivos. Pero lo otro está claro, te cobran directamente como privado. Ahora, ¿por qué cuando nosotros hicimos la presentación judicial de absoluta buena fe, diciendo lo que los médicos nos decían, en el círculo médico nos decía, que no les pagaban, que no había, que faltaban prestaciones porque los médicos se desafiliaban, que el problema no era del círculo médico ni de los médicos, ¿por qué no se lo dijeron al juez Zárate? No lo entiendo, porque el juez Zárate concluyó de la presentación de las clínicas y los médicos de Tandil que había cualitativamente parecería estar cubierto el sistema de salud, que no existen denuncias de especialidades que no se atiendan, salvo nosotros que somos los afiliados, digamos, los que hemos dicho hasta el hartazgo que, por ejemplo, traumatólogo no hay, ginecólogo no hay, pediatra no hay. Después me llamaron algunos pediatras, siempre algún pediatra, y yo creo que expresamente los círculos médicos dejan uno o dos personas en las especialidades, pero cuando vos llamás a cualquiera que nos está escuchando, lo sabe, le dicen que sí, que atienden. Sí, yo soy pediatra, señora, yo atiendo, perfecto. ¿Para cuándo tengo turno? Bueno, abril de 2024. No, pero mire, el nene le duele la panza hoy. Sí, pero lamentablemente yo estoy sobrecargado, como soy el único que atiendo. Entonces, esa práctica, ahora, vuelvo a decir, ¿por qué el círculo médico de Tandil y la agregación médica no se lo dijeron expresamente al juez Arate? Todavía no lo puedo entender. Esperemos que durante la negociación, que pareciera, no se olviden que a mí necesitaron inmediatamente presentar el amparo, porque el amparo no les gustó a nadie, se enojaron todos con nosotros. Me llamaron a IOMA, yo fui a La Plata y hablé con el presidente de IOMA y los dos encargados de esto, y todos me dieron un montón de explicaciones y me dijeron que lo iban a solucionar, incluso hablaron de los famosos policonsultorios y demás, sí. Pero la realidad es que no se soluciona, y no se sabe por qué no se soluciona, es como un cuento de la buena pipa, ¿no? Sí. Por eso digo, sí. Mauricio, por ejemplo, un médico cardiólogo en Tandil, en Rauch, en Mar del Plata, ¿IOMA le paga lo mismo? Sí, les paga lo mismo, pero lo que pasa, la diferencia es que en Rauch y sí. en Mar del Plata, la tarifa, por así decirlo, los honorarios, sí. lo fija una agrupación de médicos de la provincia, con lo cual la discusión es a nivel provincia. Tandil está descentralizado, claro. no tiene dependencia de FEMEVA, que es la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que se negocia individualmente. Lo que nosotros vemos bien, ¿eh? Porque a mí me parece bárbaro que los médicos discutan sus honorarios. Yo soy hijo de dentista, mi padre era pro agremiación de los médicos y trabajaba full con esto. Y yo estoy orgulloso de esa tarea y orgulloso de que los médicos se planten y quieran cobrar. No pueden cobrar 300, pero también en realidad, si vos vas con el carnet de IOMA, somos 24.000 en la ciudad de Tandil, si vos vas con el carnet de IOMA, a vos al médico que te atiende por IOMA le pagan 500 pesos, 570 pesos, y si vos vas por cualquier otra obra social, pongamos cualquiera, servicio doméstico, te pagan 850 pesos, bancario, te pagan 900 pesos. Entonces te pagan la mitad con IOMA. Por otro problema, que IOMA además, si la especialidad que vos tenés, que es decir, el protocolo, digamos, para saber por qué te pueden atender, porque hay como un listado de enfermedades, si tu enfermedad o tu práctica no está en ese listado, que es del año 1958, tiene la misma edad que yo, 63 añitos, no está en eso, no le pagan al médico. Si encima te pagan la mitad que en el servicio doméstico o la mitad que en bancarios, si la enfermedad o la práctica que tenés que hacerle a la persona es una práctica que existe hoy pero no existía en el año 1958, cuando vas a cobrar te dicen, lamentablemente no le podemos pagar, señor, porque usted ha hecho una práctica que no está tarifada o nomenclada. Así que es un desastre y es increíble. El juez Zárate, con muy buena voluntad, y yo creo que me añado, por eso es que apelamos, dice, tiene 60 días para resolverlo. No lo va a resolver nunca, porque el gran negocio, todos los días que pasa en Tandil, Tandil recauda 90 millones de pesos por mes de fondos para la salud por parte de los empleados de IOMA. 96 millones de pesos por mes. Y todos los meses gastan 3 millones, 4 millones, si no hay nada, si no hay ningún servicio. Negocio para alguien que se queda con 93 millones de pesos de los 24 mil tandileros mientras se hacen lo que negocian, ¿no? Mauricio, en un momento de la charla que estamos manteniendo, estamos conversando con el concejal Mauricio de Alessandro, vos hablaste de que bueno, no se conoce todo bien esta negociación que se estaba llevando a cabo, y hablas de una negociación oscura y no transparente. ¿A qué te referís? Bueno, porque no sabemos ni qué valores están discutiendo ni cuáles son los puntos de discusión. Y eso debiera ser público. Nosotros debiéramos saber cuál es el problema. ¿Por qué? Porque ya me pasó, yo hago un mea culpa en esto. Yo me lancé sobre IOMA cuando escuché a los autoconvocados y escuché a los médicos y fui a las agrupaciones de médicos. Me convencieron con mucha claridad que efectivamente el problema era que IOMA pagaba cualquier cosa, que IOMA no quería negociar y un montón de cuestiones. Me fui a La Plata y hablé con la gente de IOMA y más o menos seguía la misma idea. Ahora, cuando yo lo veo que hago el amparo, el juez establece una medida cautelar, dice que esto va a favorecer a todos los 24.000 afiliados que hay en Tandil de IOMA. Nos tomamos el trabajo y el juez recibe, primero para dar la información de esto que me dijeron a mí en un ratito, tardaron un mes. Hubo que reiterar en todos los casos los pedidos de informe. Y los médicos y las clínicas no solo tardaron un mes, sino que cuando llegó el momento, según dice el juez Zárate, y es lo que estamos apelando, aparentemente estaba todo cubierto, no había especialidades que no se atendieran. Ahora, que cualitativamente, decía el informe, que tardaron un mes en dar, el círculo médico dijo que se habían dado de baja muchos afiliados, que los afiliados de IOMA contaban al mes de mayo con 183 prestadores, en el mayo del 2020, y en mayo del 2021, 137, habiéndose verificado entre los meses de enero y junio del 2021, 96 bajas. Es decir que la explicación es la siguiente: alguien dice, no tenemos problemas, damos el servicio, lo único que la gente tiene que demorar un poquito, y ocultan abajo de la alfombra, que te piden plata como privado, que te cobran un coseguro exagerado, que te dan turno dentro de 150 años. Es decir, no, la verdad, uno no espera eso. Yo valoro muchísimo a los médicos, los quiero, los aprecio, vuelvo a decir, me da mucha bronca que esto pase, pero me da bronca que se mienta descaradamente. Mauricio, más allá de la apelación que presentaron los autoconvocados a partir de tu representación, ¿tienen alguna herramienta a mano, digamos, de como para que esto se solucione en el menor tiempo posible, o hay que seguir esperando? No, yo creo que esa negociación de 60 días debiera tener un fruto, porque si no, creo que nosotros nos vamos a presentar, obviamente, cuando ese plazo se produzca, son 60 días hábiles, cuando el vencimiento de ese plazo se produzca, le vamos a pedir nuevamente al juez Zárate, que me imagino que va a estar enojado cuando vea que le tomaron el pelo, para que dé las medidas coercitivas. O sea, ¿qué significa? Para que le ordene definitivamente a Médicos IOMA que cumplan con el servicio, lo dicen en su resolución, bajo el procedimiento de disponer la medida de coerción que resulten apropiadas para estimular o condenar las instituciones. Es decir, que para fin de mes creo que se cumplen los 60 días. Si no hay una solución o una evaluación concreta de cuáles son los problemas, transparente, que nosotros podamos analizar, que toda la sociedad en su conjunto pueda mirar, si no, habrá que apelar a otras cuestiones, porque acá lo que está claro es que a la gente todos los días le sacan el 4.5% de su sueldo. Cualquier afiliado de IOMA que va a trabajar, cuando vuelve de trabajar, tiene casi el 5% menos que destinó a salud. Y si ese día también tiene que ir a un médico, tiene que sacarle su propio bolsillo. Alguien está robando el 4.5%. Yo sé que es verdad, y es una predicción que yo hago constante, el Estado no es ni protectivo, ni protector, ni sirve para nada. El Estado argentino es un paquidermo que gasta tu plata a mansalva y sin ningún tipo de sentido, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque es plata de otro, ¿a quién le importa? Terminan usando la plata tuya, ya se van a preocupar, están preocupados por otras cuestiones. Pero la realidad es que es vergonzante lo que pasa, y parece mentira, ¿no? Porque uno escucha todos los días lo mismo. O sea, ¿cómo uno puede pensar que esta gente, que supuestamente administra también los planes de vacunación, que es gente que vacuna a todo el mundo, que somos un ejemplo en el mundo, ¿cómo podemos sospechar que unos tipos que tienen 24.000 terminales sin atención médica hace 2 años, teniendo que pagar a su propio bolsillo, ¿cómo podemos sospechar que esta manga de inútiles puede estar haciendo algo bien en el sistema de vacunación? O sea, ¿quién puede ser tan idiota de creerles algo? ¿Por qué no arreglan este problema, aunque sea como campaña política, para que nosotros podamos creernos esa historia de ese cuento asqueroso que nos quieren hacer, de que el Estado, que gracias al Estado que tenemos nosotros estamos bárbaros? Es al revés, creo que cualquiera se da cuenta, es gracias a este Estado fallido que hemos inventado en la Argentina, que nos va como el traste, y menos que vean tener el gran ejemplo del plan de vacunación. Yo lo leo por Twitter todos los días, se aplauden entre ellos, y de los tandilenses, el 24.000 afiliados, o sea, 24.000 tandilenses no tienen salud, le quieren hacer creer que nos están cuidando con la vacunación. Viejo, pónganse en línea, o si quieren seguir mintiendo, por lo menos resuelvan el tema del IOMA. Clarito, gracias Mauricio, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. El concejal Mauricio D'Alessandro, que además es quien está asesorando y ayudando.